ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles. Hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio. A continuación, escuchas a Sandra Catripán, secretaria de la comunidad Nehuen de Tranquil. Nos habla sobre el conflicto contra la hidroeléctrica RP Global. Estas son voces en defensa del territorio. Mi nombre es Sandra Catripán, pertenezco a la comunidad Nehuen de Tranquil, soy la secretaria de la comunidad. El conflicto que nosotros seguimos es el contra la hidroeléctrica que está en el territorio, RP Global. Bueno, la amenaza principal es que están dentro de los territorios, dentro del territorio de la comunidad, la invasión en el territorio y el atropello contra la mujer, que es como lo más grave que nosotros perseguimos. La violencia que ellos han hecho es amenazas, principalmente amenazas de muerte, también invasión a la propiedad de mi casa principalmente. La irregularidad de esta empresa empezó desde el comienzo, con los permisos, que ellos no tienen todos los permisos para funcionar. Es una y detrás de otra. Entonces uno se pone a investigar y cada vez más cosas. Ahora mismo, hace menos de 3-4 días me enteré de que ellos están pidiendo el camino donde que nosotros tenemos por la comunidad. Ellos están pidiendo que pase a la municipalidad. ¿Y a quién les consulta? Si el territorio es de la comunidad, si el territorio es de la familia. Entonces, es territorio mapuche. Entonces, a ellos llegan y invaden, ¿no? O sea, no preguntan. Entonces, para nosotros, todavía no terminamos cuando... Una sorpresa cuando ya tenemos la otra encima. Entonces, no nos dejan como respirar. No nos dejan tranquilos. Ahora mismo, o sea, habían cesado un poquito las amenazas. Las amenazas consistían en llamadas telefónicas, amedrentando de diferentes formas por teléfono, como mensaje de texto, como mensaje de WhatsApp, como mensaje de voz, y típico las llamadas. Y ahora yo tuve que tratar de cambiar mi número para que no sucediera, siguiera sucediendo eso. Porque uno llega al lugar y se encuentra nuevamente con mi casa abierta. No sacan ni una cosa, sino que abren el lugar y lo dejan para que yo me aburra, para que yo deje de molestar. Pero aún así yo sigo dando la lucha. Ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles, hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio.